sample myself. Mira cómo controla, no le hable, priva en sorda, pero eso es cotorra. Ella le gusta el tra, lado a lado, adelante atrás. Dale mamita que esta fiesta no termina. Chocolate de canela, de arriba hasta el centro. Aquí sí hay talento. Sensi got on magic warning, been off the stone. Fría loco, sí, que esta fiesta no termina.